Leandro Grangide, en el día de hoy, en esta clasificación, siempre corriendo de atrás, teniendo una gran visión en la competencia, al final consiguiendo la clasificación en el primer lugar. Sí, bueno, la verdad que bueno, muy contento por la carrera, por ahí en la salida quedé atrás, entonces bueno, preferí, ya que estaba en la última posición, tratar de controlar y bueno, ver la reacción que tenían los demás. Y al final muy bien ubicado en esas dos últimas vueltas para llevarse esta clasificación a los hits definitivos. Sí, la verdad que sí. Traté de correr lo más inteligente posible y gastar lo menos posible también para poder atacar en la recta que se hace duro en los últimos 100 metros. Y lo mejor que se mantiene ese nivel que trae de Juegos Panamericanos con esa gran presentación este año. Sí, la verdad que sí, venimos entrenando duro, seguimos manteniendo el nivel y bueno, ya con esta clasificación en la semifinal ya obtenemos unos puntos muy valiosos para lo que es la búsqueda de la clasificación para los Juegos Olímpicos.